órdenes militares. Algunos de los caballeros que permanecieron en la tierra San Fernando, órdenes militares. Vivían como monjes, pero también eran guerreros, muy respetados y compartían sus fe. En la tercera, cruzaban los caballeros templarios y hospitalarios, marcharon al frente y a la resguardia del ejército Ricardo I para proteger a la protas.